sobre unos versos de Carlos Illesca. Mi único bien, sin embargo, es que no soy mal poeta, pues lo único que se respeta de los malos es el cargo.